Según transmitió el día 2 Yonhap News de Sur Corea, la Armada norteamericana tiene el plan de ubicar el mes próximo en su flota del Pacífico el submarino de propulsión nuclear de tipo ofensivo a nivel de Virginia, Illinois, recién construido, que dispone del misil crucero Tomahawk y otras armas de ataque, y así ponerlo en el cumplimiento de operación a partir del año que viene. Además, trata de aceptar adicionalmente 5 submarinos de propulsión nuclear del mismo tipo que Illinois y empezar a incrementar en 2019 el número de los tubos de lanzamientos de misil de esos buques y su alcance de tiro.